ya es la hora del jazz. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Tepoztlán y de este programa que se llama Jazz, Hora del Jazz. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los mejores jazzistas que se han dado en los últimos 20, 30 años quizás. Se trata de Milt Jackson, un estupendo pianista, vibrafonista también y fundador de el mejor grupo de jazz que se ha dado también en los últimos 30 años, el Modern Jazz Quartet. Vamos a empezar con un blues precioso que dura nada más y nada menos que 9 minutos. Thank you. Ustedes recordarán que cuando entró en escena del jazz Dizzy Gillespie, toda esa banda de músicos que querían renovar el jazz, pero a mi modo de ver se pasaron de tueste. Entonces empezaron a hacer un jazz muy poco gustable, digamos, un jazz más intelectual, más cerebral, que llamaron el bebop o el cool jazz también. Entonces, cuando surgió esa onda de jazz, surgió al mismo tiempo una onda de protestas de los músicos tradicionales del jazz, y muchos de los músicos nuevos dijeron, vamos a volver al jazz original, al jazz que está basado en el blues, y uno de ellos fue Milt Jackson. En el siguiente en la siguiente selección, lo vamos a oír acompañado nada más y nada menos que con Ray Charles, el gran músico ciego de jazz, más que para muchos se comercializó demasiado, Ray Charles. Pero si bien es cierto que sí se llegó a comercializar un poquito, en esta pieza que vamos a oír, que se llama Howlin' Blues, que es uno de los clásicos blues que hay, se suelta el pelo, que lo tiene bastante, o lo tenía bastante abundante en ese tiempo. Espero que les guste. Thank you. Las siguientes dos selecciones de este extraordinario músico lo deben estar ustedes disfrutando. Aparece Milt Jackson tocando la guitarra, Ray Charles tocando el piano y un excelente flautista que se llama Hubert Lowes con la flautita. Son dos selecciones que espero sean de su completo agrado. Thank you. Pieza anterior, se me olvidó decirles que toca uno de los mejores bajos, Oscar Pettiford, pero pues ya si lo oyeron, yo creo que lo disfrutaron sin saber quién era él. Seguimos con otra increíble selección, porque en este, en el track número 5, se suelta el pelo Mill Jackson cantando un poquito. Entonces se llama Ain't Misbehaving y la otra se llama Mi clase de problema eres tú. ¿Quién sabe a quién se refería el hombre? Talk with all by myself, no one to walk with. I'm happy on the shelf, ain't misbehaving, saving all my love for you. I know for certain the one I love, no more flirting. It's only you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love. You. Black Jack Horner, sitting in a corner. I don't go nowhere. What do I care? Baby, your kisses are worth waiting for. Why don't you believe me? Don't wanna go out, don't care to go. I'm always home about 8 with my little radio. Ain't misbehaving, I'm saving all my love. Thank you. like Jack Horner, sitting in a corner. I don't go nowhere, what do I care? Baby, your kisses are worth waiting for. Don't you believe me? Don't care to go out, don't care to go. I'm always home about 8, with just my little radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Thank you. Casi, casi diría yo que lo mejor del disco viene ahorita. Es unas dos canciones que toca con un estupendo guitarrista brasileño que se llama Oscar Neves, en donde Mil Jackson le entra, yo creo que por primera vez en la historia del jazz, al jazz latino, sobre todo al jazz brasileño. Y una de las canciones es Me Estoy Volviendo Sentimental, y la otra es una clásica también, que fue parte de una película muy famosa de La Borrachera, de Días de Vino y Rosas. Con esto casi casi estamos despidiendo el programa. Yo quisiera antes aclarar un pequeño detalle. Con este programa número 9 se cierra la primer serie de programas sobre el jazz, a causa de que mucha gente, muchos masoquistas seguramente han pedido que se repitan los programas porque no tuvieron oportunidad de oír los primeros. Entonces, con este número 20 cerramos la primer serie, y a partir de la próxima semana se van a estar repitiendo los programas de jazz desde el número 1. Lo decimos para consuelo de muchos y para disfrute de muchos más. Hasta luego, amigos. Thank you. Radio Tepoztlán presentó La Hora del Jazz.